Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial y selecta de la podcastfera de videojuegos española. Tenemos aquí a Sergio Márquez. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Tenemos a Cristian Sevilla. Muy buenas noches. A Luis Iniesta aquí en la mesa hoy. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y en cabina a Edu Polonio llevando esta nave. No te escuchamos, Edu. Hola. Hola, ¿qué tal? Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Y si os parece bien, empezamos ya con este programa dedicado a Infogrames, dedicado a Alone in the Dark y evidentemente a Frederick Reynald. Hasta ahora. Bien, chicos, llegados a este punto, evidentemente tengo que hacer la recomendación que me gusta hacer porque la creo. Además, ya no solo es una recomendación meramente, podríamos decir, comercial, que no lo es, sino que además pues me parece interesante para la gente que conozca lo que es mundogamers.com, un espacio sobre videojuegos de actualidad, aunque también tenemos algunos espacios para hablar de retro de vez en cuando, pero no por ellos peores, en el que, bueno, grandes profesionales del medio y un servidor que también intenta ser un buen profesional, hablamos de la actualidad del videojuego en cuanto a noticias de el aquí y el ahora, junto a análisis de obras de actualidad, evidentemente esta semanita con dos cosas muy interesantes como son Street Fighter Cross Tekken por un servidor y un análisis de Mass Effect 3 o Mass Effect 3 por Víctor Junquera, al que mando un efusivo abrazo desde aquí. Tenemos podcast, tenemos video podcast y tenemos mucha chicha ahí en Mundo Gamers que os invito a que entréis y descubráis lo que es la actualidad del videojuego desde mundogamers.com, el portal independiente sobre videojuegos. Después además tendremos un invitado muy especial en el programa de hoy de este Alone in the Dark, que es precisamente Alejandro Pascual, que es el director de la página y con el que, bueno, es mi jefe y por lo tanto habrá que tratarlo bien. Hay que hacerlo bien, Tony. Hay que hacerlo bien, porque este seguro que lo escucha. Pero bien, llegados a este punto, caballeros, 1992, hemos pasado la barrera de 1991, por fin, para pasar a un añito después. Un añito, amigo Sergio, que hablamos de cosas tan interesantes como, por ejemplo, ¿qué tenemos? Suceso. Pues el 92 había muchos sucesos, como muchos. Ya hemos comentado varias veces en varios programas aquí. Y todos maravillosos. Ellos, todos maravillosos, los Juegos Olímpicos, el concierto honorífico a Freddie Mercury y tal, pero se nos olvidaba la presentación del tren de alta velocidad español, el AVE. El AVE. Amigos, y se estrenaba junto con la Expo de Sevilla, también ese mismo año. Tú fíjate la intríngulis, ahora yo voy aquí a boca chanclear, ¿vale? Venga, patata. Venga. Que el AVE se va para el sur. Con todo el respeto a mis queridos amigos del sur, que ya sabéis que tengo sangre de allí, por lo tanto no lo digo con maldad ninguna, que el AVE se va para el sur cuando quizás debería haber ido para el norte, ¿no? Yo creo que quizás es prioritario que vaya Barcelona-Madrid, que no Madrid-Sevilla. Por eso, sería una discusión probablemente encarnizada, ya sí. Sabéis que lo digo sin ningún tipo de maldad, porque no, después nos llaman cosas que no somos. No somos. Yo soy linense. Y evidentemente no tengo nada contra Andalucía, faltaría más, pero yo, mi modesta opinión es esa. Y con la de amigos que tenemos en el sur, ahí madre mía. Tenemos a Speedy, tenemos a Slobulus, tenemos a Saigo, tenemos a personajes no, que hay no que abrazar. No pararíamos, abrazar ya. No bueno, pararíamos. Caso, y además eso, que hablamos de la línea, y me hace mucha ilusión porque tenemos muchos oyentes de la línea, y de verdad, ¿sí? Es una cosa que me llena muchísimo, ¿sabes? Genial. De verdad, un abrazo muchas gracias para a linenses y a todos los andaluces. Eso. Ahora. El caso es que, bueno, pues el tren este, el AVE, se estrenaba pues a 300 kilómetros por hora, una velocidad que le marcan ahí en un cartelito en cada vagón y con un recorrido de 315, creo que hacía un recorrido de Madrid y Córdoba. Madre mía. Ahí está ese AVE, que creo que nadie de esta mesa ha cogido ese tren. Yo sí, amigo. ¡Oh! Y te diré más, pagado por Electronic Arts. ¡Oh! Gratis. Bien. Qué bueno. Venga, vamos con el suceso deportivo, que era el corredor, el piloto de carreras Nigel Mansell, a bordo de su Williams Renault, se consagraba por primera primera vez campeón del mundo de la Fórmula 1. Yo este hombre, la verdad que soy un completo ignorante, lo conocía por los videojuegos que salieron a raíz de este título que ganó en Spectrum, uh-huh. el Nigelmanns Championship, un gran juego. Yo veía las recreativas de F1 en su momento y lo que eran Renault, yo pensaba que eran McLaren, porque claro, yo era joven y zagal, uh-huh. Yo veía la Fórmula 1 de finales de los 90 y veía un coche blanco allí en el Altisedu, yo pensaba que eso no era un Renault, como era un Renault, no, si Renault no estaba en la Fórmula 1, pues claro que estaba y era legendaria, evidentemente. Sí, sí, sí. Vamos con el cine, amigos, os traigo una película entrañable, una película que tenemos que ver algún día todos juntos, porque amigo Tony, si yo te digo una frase, a ver, tú que me contestas, mira, por ejemplo, esto lo abro yo con la punta del cipote. Máquina baja. ¡Máquina baja! Por supuesto. Carlos Suárez a la dirección, una película de Andrés Pajares, de Jesús Bonilla interpretando a Popeye, Pajares lógicamente a Máquina Baja, y Pedro Reyes interpretando al Pirata, un peliculón que hacía mucho, un homenaje muy bueno a esa tira cómica de Iván, ¿no? Yo pregunto y quiero sinceridad, ¿es Pedro Reyes Dios? ¿Es Pedro Reyes Dios? Totalmente. O sea, yo afirmo. Totalmente. Amigo Luis, no me gusta tu cara. No me gusta tu mejor cara. Mejor no contestes. Yo me quedo con Bonilla. Sí, bueno. Bonilla está bien, pero no salían No te rías que es peor. Y quieras que no, eso es una cosa interesante, ¿eh? Pedro Reyes tiene el fabuloso sketch de la vaca que a mí se me ha clavado aquí en mi corazón. La vaca, una vaca. Una vaca. Es el mejor. Venga, vamos con el disco. He seleccionado un disco de Manowar, que para mí es el mejor de la discografía, que es el The Triumph of Steel. Un disco donde cambiaban formación, entraba a la batería Rino y David Shankel a la guitarra. Y bueno, para mí es uno de los mejores discos, que hace poco le he pasado un tema que se ha convertido en sus preferidos aquí al amigo Luis. Sí, de hecho es el tema de llamada de mi móvil. Sí, oh. The Power of Dysor. Bueno, un discazo que lo recomiendo aquí, ahora y para siempre. De videojuegos tenemos Cobra Mission. Oh, increíble. Increíble. Bueno, ¿vale? Es un juego que a mí me despierta curiosidad. Sí. ¿Por qué? Por muchas cosas. Yo me pregunto, es que voy a quedar aquí como un ignorante. Y me voy a arriesgar, ¿vale? Cuidado. ¿Realmente este juego era tan bueno o nos interesaban los cortes eróticos que tenía? Hombre, teniendo en cuenta que para mí fue uno de los primeros juegos, uno de los primeros erogues y encima eran RPGs. Porque... Me sigue sin responder, ¿te das cuenta? Para mí era bueno. Vale. Para mí hace 20 años era bueno. A lo mejor lo juego ahora no es tan bueno. Mm-hmm. Pero hace 20 años... los fragmentos eróticos eran un chasco. O sea, bueno, pero éramos jóvenes. En la época no había nada. Sí, Sergio. Tenías los catálogos de Benka ahí en el lavabo, tío. Es un gesto el de Sergio que es mejor verlo que oírlo, evidentemente. Sí, era muy, muy sucio. Continuamos con Curse of Enchantia, una aventura gráfica impresionante. Risky Boots de Dynamic, un juego español. A mí me encantó ese juego. Y Sensible Soccer. Que justamente hoy el amigo Slobulus, a quien quiero aprovechar y mandar un abrazo, claro que sí, me pasaba vía Twitter una página muy muy interesante, se llama sensiblesoccer.de, donde todavía hay una comunidad inmensa que están jugando a la versión de Amiga, bueno, a versiones varias, y bueno, ahí hay un ranking de gente impresionante, Tony, tío, algo que deberíamos meternos ya, tío. Mi pregunta es Soccer, Edu, que está clarísimo. ¿Eh? ¿Qué? Nada de eso, Sensible Soccer. ¿Nos metemos? Pues sí. Pues nos metemos, nos tío. Nos metemos ahí de lleno de Sensible Soccer. Qué juegazo, hombre. Tocará ya. Pues sí, creo sí. Yo, que tocar, sí. Yo creo que va a tocar esta segunda temporada, además. Es un juego que a mí me tiene loco. Me bajé... Pues yo soy un ignorante. Me bajé esta versión última que salió en el Xbox Live Arcade y flipé con el juego en sí, porque controla la pelota, majo. Esos controles sí, que sí, se iba el balón. No podías hacer nada. Es que flipaba. No lo entendía al principio. Digo, ¿pero esto qué es? Sí. Que no puedes controlar. Que la gente va como con... Va drogada o algo y no funciona. Sí, funciona, es que es maravilloso. Yo en aquel tiempo, este juego le zumbamos, mi hermano, yo y bueno, unos vecinos, le zumbamos, pero una cosa mala. Es un espectáculo, yo creo que se premian cosas que otros juegos, incluso de ahora, no premian. Sí, sí, tanto. Y vale la pena pegarle un vistazo con retrospectiva. Pues esto es lo que quería apuntar, el amigo Slobulus, un abrazo para él y recomendar desde aquí su canal de YouTube, es un canal impresionante. Slobulus Cine, Slobulus. Sí, S-L-O-B-U-L-U-S. Exacto. Slobulus, donde bueno, tiene ahí un montón de vídeos, de homenajes a la Amiga, al Spectrum, va, yo genial, pido genial. Que la gente sí. Busque caca de la vaca. Caca de la vaca en YouTube y vea el opening, ¿vale? Bueno, que vea todo el programa, evidentemente. Sí, sí. Caca de la vaca. Sí, sí, maravilloso. Sí. Genial, no digo más. Genial. Ahí con un video podcast también con el amigo Saigo que hace, colaborando y tal. Sí, con muchos, con Pepa Lacan, con grandes personas del YouTube de esto de los videojuegos retro. Si os parece bien, caballeros, no nos liamos más y comenzamos con este programa de Alone in the Dark, este programa dedicado a la memoria de Frederick Reiner. Thank you. Chicos, Alone in the Dark, me veo obligado a preguntarle aquí al amigo Luis sobre sus percepciones al mando de Alone in the Dark, que hace ya casi, ¿cuánto hará? En 1992, calcula, aquí, casi 20 años ya, Tito. Casi 20 años, nene. Madre mía. Pues a mí Alone in the Dark es un juego que, como ya dije en anteriores programas, me marcó de por vida, porque para mí fue el primero de una saga que aún hoy día sigue, ¿no? O sea, más que de una saga de... ¿Cómo se llamaría? Un estilo de juego, ¿no? El survival. Uh-huh. Que si no fuera pues la Alone in the Dark, Tony, no existiría ni... Es que Voy a hacer una explicación aquí, porque aquí todo el mundo me tiene por el odiador de Alone in the Dark cuando nada más allá de la realidad. Yo lo que digo siempre, y de hecho es hasta una realidad plausible que existe, que se puede comprobar, es que el que pone el nombre survival horror al género, que ya existía con Alone in the Dark, gracias, es Capcom con su Biohazard. No digo que Alone in the Dark sea peor, sea mejor, o que Mikami vista calzoncillos de Sir Arthur. Sencillamente, solo digo que Survival Horror, la nomenclatura la pone Capcom. Y de hecho, Alone in the Dark 4 se pasa a llamar Survival Horror porque es obvio. Pero no digo nada más, joder. Bueno, yo creo que... Es que estas conversaciones en privado... Son encarnizadas, ¿eh? Son encarnizadas. Y además la gente ya me tiene calado en el programa de Resident Evil 2 por decir esto, y en Arcadia Gamers alguna vez también, me tienen como el odiador. Por el amor de Dios, yo respeto a Alone in the Dark, solo digo lo que es un dato que es así. Vale. Yo opino que si no fuera por Alone in the Dark no existiría ni Resident Evil ni Silent Hill. Yo también. Pero es que no te estoy diciendo nada, solo te miro mientras lo digo. Te miro mientras lo digo. Es la mirada. Bueno, y bueno, este juego nos enseñó un montón de cosas, que tiene mucha gracia porque lo hizo el tal Frederick Reynald, fue el mayor responsable de este juego, que nos enseñó una cosa nueva hasta ahora, ¿no? Que eran personajes y objetos en 3D en un fondo pre-renderizado en 2D. Uh-huh. Y bueno, este hombre fue el inventor, totalmente. De hecho, en Infogrames, me vais a escuchar llamar Infogrames a la empresa y me vais a decir auténtico tonto, y sí, es verdad. Pero Infogrames estaban realmente locos con lo que estaba plasmando Frederick Reynald a principios de los 90, a finales de los 80, con este motor gráfico increíble con el que se haría Alone in the Dark. Si os parece bien, amigos, empezamos a hablar un poquito del protagonista de hoy, empezamos a hablar de Frederick Reynald. Sí, explícanos un poco, Tony. Fantástico. Pues sí, chicos, Frederick Reynald, digamos que la historia de Alone in the Dark, evidentemente es la historia de Frederick Reynald y por tanto la historia del primer Alone in the Dark. Esta historia de Frederick Reynald es la historia de uno de esos niños prodigio que tanto talento tuvieron con ordenadores durante la década de los 70. Y antes de seguir con todo esto, me gustaría hacer una recomendación. Ya os estáis metiendo en iVoox, ¿vale? iVoox es ivoox.com, que mucha gente nos conocerá de allí, del Club Vintage, y ponéis en búsqueda La Posada del Buen Juego. Vale, es un podcast que se hacía hace 4 o 5 años en el que Daniel Valverde, ex director de Moncada en Juego, un programa muy mítico de esto de la podcastfera española, que después se convertiría en Último Nivel pero con otro equipo, escuchéis realmente el programa de Alone in the Dark que hizo Dani en ese momento, porque de verdad os lo recomiendo, un especial de casi 4 horas hablando de toda la saga y hablando de la Alone in the Dark, si no me equivoco, de 2008 también, en el que vale la pena que le peguéis un vistazo. En su segunda parte, que por cierto no he escuchado, yo he escuchado la primera, que es la retrospectiva de las 4 primeras entregas, y es realmente estupendo, ya no solo por los datos que da, sino sobre todo por el trato que hace del sonido en un programa de radio sobre videojuegos. Creo que nadie ha estado a esa altura de Dani durante todos estos años, y de verdad que creo, como persona que hace programas de radio, que es sumamente meritorio, y perdonad que me ligue con esto, pero es que de verdad os los recomiendo, porque muchos datos que he sacado evidentemente se los debo al bueno de Dani Valverde, al que mando un abrazo muy efusivo desde aquí, desde el Club Vintage. La verdad es que es espectacular ese programa, yo también lo he escuchado, y la manera que tiene narrarlo todo es sí, una pasada. Es muy bueno, Dani. Es un paseo. Eso sí, el programa empieza que es en los 20 minutos. Los 10 primeros minutos es una introducción muy interesante, pero que es muy interesante sobre Alone in the Dark, muy libre y tal, muy guapa. Y después hay un momento muy íntimo de Dani y en el minuto 20 comienza este programa de Alone in the Dark. Así que quiero decir que no os rayéis porque los 20 primeros minutos a lo mejor no tienen nada que ver con el propio Alone in the Dark en sí. Dicho esto, historia de niño prodigio, este Frederick Reynald. Digamos que hace un videojuego ya a finales de los 70 llamado Láser, muy arcaico, evidentemente, pero no es más que un mero proyecto de un chaval menor de edad, ¿vale? Y eso ya es sumamente interesante. Lo que pasa es que el bueno de Reynald ya se sabe que va a dedicar su vida a las matemáticas, va a dedicar la vida a los ordenadores y evidentemente comienza a estudiar matemáticas avanzadas. No sería así hasta principios de los 80, cuando Reynald Senior, su padre, abre una especie de videoclub con tienda de ordenadores, con venta de los propios ordenadores en la época, microordenadores también, evidentemente, en el que el bueno de Frederick no paraba de trabajar programando mientras devoraba películas de la época, sobre todo de terror, siendo su género favorito y quizás y siendo Romero uno de sus grandes referentes, George Romero, evidentemente. Frederick dejó los estudios de tanto que programaba y siguió programando hasta que al final consiguió hacer su primer juego, un tal Robix 500, que lejos de ser un éxito, la verdad es que fue unas ventas bastante lamentables, pero bueno, un debut un poco frustrado, pero que no impidió que el bueno de Reynald siguiera trabajando en juegos. Años después, no muchos, en 1986, si no me equivoco, lanza un juego llamado Popcorn, que vendría a ser una especie de Arkanoid con distintos ítems que convertía el juego en distinto, ¿vale? Eso es una cosa muy típica del momento, que se tomaban ya juegos conocidos, como podrían ser Pac-Man, como podrían ser Space Invaders, y cogían ese concepto y lo convertían en algo distinto, pero que seguía siendo igual, evidentemente. Bebía de ese concepto y salían cosas interesantes. Incluso Dynamic tuvo una affair, si no me equivoco, con un Pac-Man, que fue un gran éxito aquí en España. Sí, ¿Pac-Manía se llamaba? No, en 3D, ¿verdad? Sí, puede ser. Ahora no me sale el nombre. No, me has pillado ahora así. Fuera de sí, juego, sí, ha levantado el linear. Perdonad. Lo que estábamos comentando es que el bueno de Reynald tiene un encontronazo con un tal Bruno Bonnell, que quizás no suene este apellido, Fonel, pero es ni más ni menos que el fundador de Infogrames. Parece ser que Frederick, tras muchos años de devorar películas de terror, muchos años de programación en esa tienda de su padre, y muchos años amando esto de los videojuegos y la programación, tiene un concepto en su mente realmente interesante. Un juego en la que la oscuridad quizás fuera el elemento más importante del propio juego. Un juego en el que quizás el que el jugador sintiera miedo, terror, pavor ante algo que creas una sensación atrapante, que te instase quizás solo a sobrevivir, más allá del mero hecho de vencer o ganar como podríamos hacer en cualquier otro título. No, además no solo tendríamos ese miedo, sino que entre las cosas que deberían aparecer, Chulu debía ser una de las cosas más interesantes propiamente dentro del juego. Elementos de H.P. Lovecraft, como no podrían ser de otra manera, y así nace el concepto de In the Dark. Pero es que In the Dark no era el primer nombre ni sería el último. Pasarían muchos nombres hasta que se convirtiera en ese Alone in the Dark. Evidentemente, antes de hacer este título, lo que hace el bueno de Reynald en Infogrames es una especie de proyecto, una especie de, ¿cómo diríamos? Una especie de motor que incorpora fondos 3, lo que estábamos hablando, fondos en 2D, prerenderizados con polígonos como personajes y elementos del juego en sí. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, evidentemente, la historia no se puede escribir sola. Así que el bueno de Bonnell cuenta con la ayuda de Didier Chanfray. Chanfray fue el culpable de ayudar a Reynald con el motor gráfico. Y ya decimos que era muy revolucionario en la época. Y evidentemente, ese prototipo que estábamos comentando, que se hizo con los fondos pre-renderizados y tal, a modo de minijuego, podríamos decir, en la que veíamos a un tipo en un desván y las cámaras iban siguiéndolo durante esa estada en el desván, agradó tanto Infogrames que se vieron obligados a dejar a Reynald trabajar con este juego. Y la solución al final pues fue crear ese Alone in the Dark en un equipo hecho por 7 personas. Ahí donde lo vemos, este Alone in the Dark está hecho por 7 personas. Además, se optó por sacar el juego en PC, en una época en la que quizás los PCs no eran la máquina más interesante para jugar, puesto que estamos hablando que ya habían microordenadores sumamente interesantes a principios de los 90 que podían rendir muchísimo más que cualquier PC en ese momento. ¿Qué tenemos entonces? Pues un concepto realmente brillante, solo en 5 megas, 5 megas, un poquito más de 5 megas, y que evitaba muchísimas cosas que en otros juegos sí que veríamos. ¿Qué podemos contar más de Frederick Reynald? Podríamos contar que en un principio se quiso, y ya os digo que quiso, pero evidentemente vio que los problemas técnicos imposibilitaban este deseo. Su deseo era hacer que los fondos también fueran tridimensionales, pero evidentemente las máquinas no podían permitir esto. Entonces, ¿qué pensaron? Vamos a hacer fotografías en dos dimensiones, las vamos a poner en este entorno y quedará la mar de bien. Pues no, declinaron esta oferta y lo que decidieron al final fue hacer dibujos a mano para estos escenarios. Y si os fijáis, de hecho, los propios dibujos de Alone in the Dark, lejos de parecer hechos, ¿cómo os diría? Con una técnica quizás más tecnológica, es que no me sale una palabra que lo defina mejor, pero creo que ya me explico, realmente parece que están hechos a mano, ¿vale? De hecho, ese momento en el que vemos la mano en la ventana mirando al principio del juego, ya hueles que eso está hecho a mano, que es como más artesanal, y además el polígono de Granby casa perfectamente con esos fondos, y creo que el trabajo al final demostró y dio la razón a Reynald en cuanto a ese concepto que tenía en mente y que plasmó perfectamente en este Alone in the Dark en el año 1992. Y esto es básicamente una historia muy resumida de lo que vendría a ser Frederick Reynald, lo que vendría a ser Didier Chanfray y el trato que tuvieron con Infogrames. Una historia realmente interesante que creo, Christian, no acabó excesivamente bien para el bueno de Reynald, porque a lo largo de los años han salido otras obras a lo largo de la década de los 90 y la década de los 2000 que quizás no han sido éxitos tan sonados. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Little Big Adventure. Bueno, la verdad, este juego de Adelim Software, si mal no me acuerdo, la verdad es que sí que tuvo sus admiradores, tuvo una segunda parte. Correcto. La primera era muy buena, te perseguían unos elefantes que te mataban toda la vida, pero bueno. Y tuvo una versión para PlayStation y la verdad es que tuvo su éxito, y además me he explicado mal, quería decir que no tuvo mucha más suerte aparte de Little Big Adventure. Ah, bueno, pero explícanos un poquito, Cristian, de Little Big Adventure. Bueno, el juego también se basa un poco en este sistema del Alone in the Dark. Llevas a un personaje que, según las opciones que tienes en el status, puedes decir, pues ahora ves corriendo, ahora ves haciendo un poco de sigilo, ataca, pega, pero todo por menús. Un poco extraño, bueno, como el Alone in the Dark, un poquito extraño, pero que a la mecánica lo coge. Qué diseño tan peculiar, ¿no? Además, sí, es todo esto bajo formas geométricas muy sencillas, supongo que también por la época, como redondas. El personaje está hecho a base de redondas, de esferas, los enemigos también, todo hecho a base de esferas, y es un juego en el que también tiene mucha chicha, mucho puzzle, y se basa la dificultad en esto, más que nada, en el hecho de hacer los puzzles. Y la verdad es que tuvo su éxito y para mí me resultó bastante bueno este juego. Luego me viene a la mente un Toy Commander de Dreamcast, que también contó con la pluma del bueno de Reynald. Sí, señor. Para No Cliché. Creo que sí. De No Cliché, que era el estudio que cogió Sega, de Adeline. Y bueno, cogió a este hombre y lo metió para No Cliché. Entonces hicieron el Toy Commander y este juego también de carreras que se llamaba Toy Racer. Y a partir de aquí ya, no sé si tuvo también una versión del Motor Racer para la Game Boy Advance. Y bueno, de Delphin, porque también trabajó, se ve, con Delphin, con el Fade to Black, cositas de estas, pero un poco más era ya a nivel de... no era ya parte del equipo, sino era para hacer versiones. También tenía versiones de Sin City, si mal no me acuerdo, realizó alguna que otra versión. Sí, ahí me has pillado un poco en fuera de juego, pero puede ser. Luego tengo entendido que lo último en lo que ha estado asesorando ha sido Soul Bubbles de Nintendo DS, pero no he tenido el gusto de jugarlo. Sí, un juego de burbujas. Sí, sí que tuvo su tema, tuvo su gracia. No sé si se vendió mucho, pero la verdad es que era un juego artísticamente muy bonito y resultó, ni a la gente le interesó el proyecto. Pero solo quería decir eso, ¿no? Que mientras que otros, como por ejemplo, se me ocurre porque vienen ni que pintado, Shinji Mikami, ¿vale? Han tenido mucha suerte y han hecho muchas cosas y ahora están pues haciendo proyectos interesantes, el pobre Reynald quizás no ha tenido esa suerte que han tenido otros. Sí, la verdad es que sí, es un poco lo que le pasa, lo que nos ha ido pasando a lo largo con mucha gente del sector de videojuegos europeo o americano. Hay gente, por ejemplo, como ya hablemos del creador de Loom, que bien tampoco sabíamos bien lo que hacía. Son gente que se ha quedado así, sin más. O el Alone in the Dark, perdón. Sí, el Another World, que hasta From Dust, bien. No teníamos noticias de él, iba perdido. Chaji. No, pues es una cosa que pasa ya no solo en Occidente, sino que si nos paramos a mirar en Japón, también tendremos miles de historias al respecto, evidentemente. No es justo a veces esto, pero puede pasar. Y no solo en videojuegos, también puede pasar en cine, puede pasar en música, puede pasar en mil cosas, evidentemente, sobre todo en las arte, en las ramas más artísticas hablando, ¿no? Quizás has dado en el clavo una vez y te cuesta dar en el clavo otra. Cosas que pasan. Pero si os parece bien, chicos, acabado esto, podríamos hablar un poquito de lo que es Alone in the Dark. Bueno, pues estamos en el año 1924, aunque no lo creáis, y la acción pasa en Luisiana, ¿vale? Jeremy Hartwood, un reconocido pintor, se suicida en su vieja mansión llamada Derceto. ¡Derceto! Al parecer, numerosos rumores apuntan que el mal habita en esta casa. Así empieza el juego, ¿vale? Podemos elegir entre Carnby, que ya es conocido por todos porque es el protagonista de todos los Alone in the Dark, da igual la época en la que se juegue el juego, el protagonista es Edward Carnby, que básicamente es un detective privado que lo contrata a una chica que es de una galería de arte. O sobrina, algo así. ¿No? O algo así. No. Es una chica que tiene una galería de arte que lo... Pinta ni bien. Que lo contrata para que mire un viejo piano que hay en el desván de Derceto, porque es una pieza de coleccionista y como nadie se atreve a acercarse a la casa... mandan al bueno de Carnby. Una cosa graciosa de Carnby, que es las dos primeras frases cuando se presenta, dice: me llamo Edward, mis amigos me llaman Edward Carnby, los otros me llaman Reptil y me da igual cómo me llame, Vivanquero. Es gracioso. Qué bueno, humor de los 20. Sí. Él no cree en fantasmas y le pagan para ir a la mansión y él se lo toma como unas vacaciones pagadas. Y luego, por otra parte, tenemos a la señorita... Emily Hartwood, que como el nombre indica, es la sobrina de Jeremy Hartwood. Ajá. Gracias. Entonces, esta chica, básicamente esto lo comentábamos antes, no hay ninguna diferencia entre elegir un personaje u otro, ninguna, ¿eh? El juego es exactamente igual, pero me he dado cuenta que las descripciones de personaje, así como en la de Edward no te explica nada, en la de la chica esta, Emily, te da un montón de pistas del juego, un montonazo, ¿eh? Te dice... que el piano tiene un cajón oculto, te dice que puedes mover el armario por si viene algún bicho para bloquear la entrada. No sé que venga un bicho. Te dice que hay una biblioteca y que hay una entrada secreta en la biblioteca. Bueno, te dice, pero te explica medio juego, ¿eh? en su descripción. Veníamos hablando que a lo mejor podría ser que fuese el modo fácil, ¿no? A lo mejor. Sí, muchas porque pistas, te dice ahí hasta lo que le mide el pie a Carmi, ¿sabes? Bueno, está bien, nunca sabes si quiere regalarlo un 41 o un 42, claro. Y ahí, si compres un 39, ¿qué? Adiós, has tirado el dinero. Lo que quiero decir es que, si te fijas el paralelismo, se comenta que Creed Redfield es la parte difícil y Jill Valentine es la fácil, también, ¿no? Pero, un poco un paralelismo un tanto loco. Sí, pero ahí se nota más, ¿no? Sí. El Chris empieza sin pistola, por ejemplo, y... Sí, claro, no, pero me parece curioso, ¿no? Mejor, este paralelismo. Sí, claro. Puede ser, claro. Este Mikami. ¿En quién se habría fijado? ¿En quién se habría fijado Mikami? Y bueno, básicamente la historia empieza que nos deja un chofer en la mansión, que la mansión tiene una pinta que yo no paso una noche ahí, ni aunque me paguen mucho dinero, ni por sexo salvaje paso una noche. Bueno, depende de quién. Sí, bueno, sí, depende sí, de quién, es verdad, no me voy a engañar. Y bueno, subimos hacia el desván, ¿vale? Y nos encontramos en el desván que está el piano. Y ahí es donde empezamos a llevar a nuestro personaje, que esto es gracioso porque no empezamos en la entrada principal, empezamos en el desván, en el último piso. Sí, y el tío va con prisa, ¿eh? Sí. Se lo tomaron. Ahí. Sí, va tranquilamente, como diciendo, bueno, una mansión un poco tétrica, pero me mola, voy a disfrutar del paisaje. Sí, claro, o sea, ¿qué va a hacer el hombre? No, me encanta cómo sube las escaleras. Yo creo que, no, lo digo totalmente en serio, creo que es de las mejores escaleras que se han subido jamás. en un videojuego de esta índole, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, en Resident Evil 2 cómo suben las escaleras, que no las están subiendo, las estás avasallando, ¿sabes? En Devil May Cry no estás subiendo, las estás corriendo, ¿sabes? O sea, no, aquí parece que realmente se hizo un trabajo porque el escalón midiera exactamente lo que mueve el pie de Edward, y eso está bien. Y tanto. Parece una tontería, pero a mí me ha chocado. ¿Qué hago? Si estamos en el programa para hablar de eso. En fin, otra cosa a destacar de nada más empezar el juego es que la primera interactuación que tenemos es con un baúl donde conseguimos una escopeta ya. Toma. Vale, esto parece que te está diciendo que en el juego vamos a encontrarnos muchos enemigos o que nos va a hacer falta nada más empezar. Nada más lejos, o sea, enemigos... Hay unos zombies y no llegan a 10 en todo el juego. No sé si hay 7. Y los lobos también hay, me parece que hay 4 en todo el juego. Bueno, lobos, yo los llamo lobos, pero en verdad son como pollos. Sí, son como pollos gigantes, son como chocobos negros. Qué mal rollo, ¿no? Sí. Qué mal rollo, Dan. ¡Hola, pavo! El caso es que hay muy pocos enemigos en el juego. Y esto también se debe a que el señorito este, ¿cómo se llamaba? El Fredrik Reinald. Fredrik Reinald no quería poner enemigos en el juego que no se pudieran matar si no fuera con enigmas. No quería escenas de acción. O sea, el comando luchar no existía en el juego. Pero la compañía dijo que eso no podía ser. Bueno, era comercial. No era comercial y que tenían que meter... Tenía que haber algo. Entonces metieron nada, 4 bichos... Y todos los demás, de hecho, tienes que matarlos así, con enigmas. Y la clave del juego básicamente consiste en encontrar libros y relatos que casi todos, si no están basados en Lovecraft, se parecen. O sea, todo está sacado de Lovecraft, todo, ¿vale? Yo digo uno sobre Perseo, puede ser, ¿no? Al principio del juego. Sí, el Vellecino de Oro. Ajá. Ese es el primer puzzle de todos, que es muy curioso además, porque te habla de que para matar a la... ¿Cómo era? La medusa. Sí. Tienes que... Básicamente el delato te explica que lo que deben hacer es limpiar sus escudos para que se refleje en el espejo. Y acto seguido pillas 2 espejos y hay 2 enemigos al salir al pasillo, se reflejan en ellos, ¿no? Este es el puzzle más fácil y es el primero. Luego la cosa se complica un poco más. Jupe. Pero esa es la dinámica del juego. Coger un libro te explica parcialmente, te da una pista de lo que... No te dice claramente lo que tienes que hacer y tú tienes que ya comerte un poco la sesera y acabar con el enemigo de esa manera. Y además no sabes qué libro, digamos, vale para cada enemigo. O sea, tú no sabes que... Tú lees a lo mejor que necesitas X cosa, pero no sabes con qué enemigo la vas a tener que usar o dónde está X cosa, ¿no? Uh-huh. Esto hace que el juego sea verdaderamente difícil, porque si te saltas un libro, por ejemplo, es que la has liado parda ya, porque a lo mejor te tiras dando vueltas por que es lo que hablábamos antes, Sergio, te tiras dando vueltas por la mansión y no tienes ni idea de cómo acabar con ese enemigo o algo así, ¿no? Bueno, también hay una segunda cosa así... Difícil, que, bueno, complicada, que es el hecho de que se te puede romper un objeto. Y si se te rompe el objeto, la has cagado, te puedes dejar un bote de gasolina. Si llevas un espejo, por ejemplo, al principio hay unos espejos, como has dicho, del mito de... Sí. Y si te pegan una hostia las gárgolas estas, se te rompen los espejos. ¿Qué haces? Pues... Ah, sí, se te rompen los espejos. O, por ejemplo, hay una espada. Si se te rompe, ¿a dónde vas con la espada rota? Es que yo, a ver, como es el principio, yo nunca he sido tan inepto como para que me... Como para que una de esas gárgolas... ¿No le habrás llamado inepto? En tu cara, primo. Me voy a llorar. Y lo de la espada, en teoría, y luego consigues otra espada. Pero esa espada sirve para algo, la primera. Y la segunda también. Si se te parte la primera... Pero bueno, no. Soy inepto. Voy a explicar un poquito la mecánica del juego. Sí, el juego huele mucho a aventura gráfica. Porque tienes los comandos de luchar, abrir, buscar, empujar. Y me parece que ya está. Sí. Y bueno, luego se añadirá otro que hablaremos más adelante. Básicamente, el juego consiste en explorar la casa e intentar salir de ella. Que pronto comprobaremos que no se puede. Porque si vas a la entrada principal, hay un bicho lovecraniano que nos come. Se te zampa. Y empiezas a investigar y hasta que encuentras el cuaderno, el diario del Jeremy Harward, el pintor. Y te empieza a decir que bueno, que Derceto es muy antigua, que lleva ahí 3 siglos y pico, y que la compró su padre y tal, que se la había comprado anteriormente a lo que parece ser un pirata llamado Pickford. Te empieza a explicar que empieza a indagar en la biblioteca que hay secreta de Derceto y tal. Y a raíz de esto empieza a tener unos sueños extraños y empieza a soñar con un hombre. Y en el diario cada día, cada entrada, empieza a decir que cada vez sueña más regularmente, que puede sentir el hombre muy cerca de... Todo esto con un toque muy Lovecraft, de verdad. O sea, es que para los que habéis leído Lovecraft, lo veréis clarísimo. Y al final te da a entender que por haber investigado tanto, haberse metido en mucho más en la magia negra, digamos que lo que le acosa, ¿vale? Porque vamos a llamarlo X, ¿no? El mal que le acosa, él descubre que no quiere matarlo. Pensaba que lo quería matar y no, lo que él quiere es apoderarse de su cuerpo, ¿vale? El mal que habita la casa. Y esto es lo último que descubres de Jeremy. Y deduces que al final Jeremy prefirió suicidarse antes que entregar su cuerpo al mal. Guay. Entonces tú ya encaminado a esto, por otra parte, empiezas a coger otros relatos por ahí, ¿no? En los que, entre ellos, encontramos el Necronomicon. Uh-huh. Y el The Vermis Mysteries, que estos dos aparecen en muchas novelas de Lovecraft. Sobre todo el The Vermis Mysteries, que lo escribió un estadounidense llamado Robert, que es un grimorio falso. O sea, quiero decir, es un libro pero de magia falso, que no es real, pero lo escribió. Y se ve que a Lovecraft le gustó mucho y lo incluyó en sus novelas. Uh-huh. Y aquí en Alone in the Dark lo han cogido los dos. Bueno, Es curioso. Además, significa, espera, que lo tengo aquí. The Vermis Mysteries en latín es de los misterios del gusano. Uh-huh. Toma ya. Tony. El Necronomicon es de ese mismo palo también, ¿no? Es el como Necronomicon, magia falsa, ¿no? Sí. Estoy diciendo una barbaridad. Bueno, es que el Necronomicon, de hecho, Lovecraft la lió bastante con el Necronomicon, porque es el libro de los muertos, forrado en piel, ¿no? Exacto, y escrito con sangre. De hecho, Lovecraft se inventó el Necronomicon. Esto mucha gente todavía no lo sabe, porque hay gente que se piensa que existió, que existe, y que está en un museo en Londres, y no sé qué. No, es mentira. Se lo inventó Lovecraft. O sea, es que este hombre, además, hacía unas cosas que era, por ejemplo, sacaba un relato, ¿vale? Y luego, a lo mejor, había una excavación o algo, y pagaba a la gente para decir, toma, haz que has encontrado esto. ¡Hala! Para que la gente se, ¿sabes? Uh-huh. Dijera, hostia, esto es de verdad. ¡Hola, vamos a encontrar un momento! Existe, ¿sabes? Entonces, es muy gracioso. Luego también, otro de los libros que encontramos es un relato que habla sobre una ciudad que se llama Innsmouth. Uh-huh. Que este pueblo es un relato muy famoso de Lovecraft que se llama La sombra sobre Innsmouth. Pues a través de este relato, del de Alone in the Dark hablo, no el de Lovecraft, Infogrames se inspiró para hacer en 1993 la aventura gráfica Shadow of the Comet. Uh-huh. Y luego más adelante te encuentras otro relato que habla de los prisioneros del hielo. Y a través de este relato crearían el Prisoner of Ice en 1995. O sea, es curioso que de un juego, ya no estamos hablando del autor, sino que de un solo juego puedan haber tantas variantes, ¿no? O sea, que digas, pues de un solo juego pues te saco dos más, ¿sabes? Uh-huh. Solo por un relato que había es muy curioso. Qué guapo, tío. Sí, sí. Y bueno, yo una cosa que os quería preguntar, vosotros, ¿a quién habéis cogido en el juego? ¿Con quién habéis preferido jugar? Yo a Edward, porque soy un poco de llevar a tíos, no sé por qué, ¿sabes? Me suscitan como más tranquilidad, ¿no? Yo a Edward, ya lo sé, pero yo a Edward también por su maestría con la derecha, con la pierna derecha, y por sus bigotes fantásticos. Tío, qué pata da, nene. Por eso te digo. Es que eso te da y te revienta la cadera. Es que es una patada que piensas, qué tonto, no sabe pegar patadas, pero de golpe una fuerza motriz aparece en su pierna que reventaría un cuerpo entero, ¿sabes? Un tanque. ¿Sabes? O sea, es una patada de Mortal Kombat total, de brutality, brutal. ¿Sabes? Es loco, Kitian. Yo la verdad es que me cogió a la secretaria cuarentona. Uh-huh. Porque, no sé, me apareció graciosa. Sí, es una MILF. Que mete unas patadas en la boca que las deja guays. Y la verdad es este modo fácil que dices, pero para mí ha sido lo mismo, pero llevando a una mujer con unos labios muy grandes y unos ojos también bastante grandes. Infernal. A mí me ha parecido infernal. Edward, básicamente. Tocayo, por supuesto. Aparte, por Tocayo, tenía entendido que era el protagonista de la saga. Digo, pues vamos a cogerlo. Claro, yo, al conocer a Alone in the Dark, me ha chocado lo que decía Luis antes, ¿no? Que por ejemplo, en Alone in the Dark 4, el juego es como más actual y el protagonista es Edward Cranby, ¿sabes? Yo no sabía eso. Que eran siempre el mismo, pero supongo que tendrá algún tipo de intríngulis ahí, ¿no? Sí, representa que el tío tiene amnesia y hay un momento que buscan su ficha en la policía y dice, pues este hombre, tienes 200 años y el tío se queda así, ¿cómo es posible? No los tengo. No, bueno. No, porque es que encima es más joven que en el Alone in the Dark este del que estamos hablando, claro, ¿no? Lo ves ahí el tío con el pelo largo. Con el pelo largo, ahí es muy moderno y dices, ¿y esto? Muy resulón. Sí. ¿Y Emily vuelve a salir? Perdonar. Yo no he visto nada más, ninguna referencia en ningún otro Alone in the Dark ni nada, ¿eh? O sea, esto es una chica. Último lo jugaste también, ¿verdad, Luis? El de 360. Sí. Bueno, 360 Play. Sí, me lo pasé también. Bien, pues si os parece bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que en circunstancias de la vida... Me parece fatal que el amigo Alejandro Pascual no se haya estrenado todavía en el Club Vintage hasta hoy. Alex, ¿estás por ahí? Eso será culpa tuya, que no me ha... Pues claro que es culpa mía, y me parece fatal vos, por eso lo digo, que me parece fatal. Bienvenido al Club Vintage, Alex. Muchas gracias. Yo te voy a preguntar la pregunta más fácil del mundo, que es Alone in the Dark. ¿Cómo lo vives tú, amigo Alejandro? Pues, hombre, yo lo vivo con nostalgia un poco y con bastantes recuerdos de ser pequeño y de asustarme muchísimo, sobre todo en la primera parte de ese famoso ático, donde como te pusieras ahí a investigar y a ir con calma, te venían los monstruos y después era cuando te decían un poco lo que tenías que hacer, por ejemplo, pues empujar el armario para tapar la ventana o el baúl para tapar la trampilla. Y recuerdo que al principio a mí me daba mucho miedo y prácticamente no salía de ahí. Sí. Yo juego muy lento a los juegos estos. Sí, claro, nos divertíamos en esa época. Sí, no, pero me ha hecho gracia que Alex diga esto, porque a mí me pasaba un poco igual. Yo no, o sea, el juego me encantaba, pero tenía que jugar con mi hermano al lado, tío. Era un cagueta, era yo, tío. Y con lo valiente que eres ahora, ¿eh? Ahora sí, nada, voy de valiente, pero... Bueno, Luis, pues cuéntanos un poquito más, y así con Alex. Ah, bueno, desde luego. Pues bueno, básicamente también vamos encontrando unos libros que nos hablan de un pirata que al parecer utilizó magia negra y no sé qué en uno de sus viajes y luego se retiró de la piratería y dijo, me voy a sentar aquí y construyó del Zeto. Y en uno de los relatos te encuentras que se ve que murió en un incendio, no se sabe nada más de él. Bueno, siguiendo la aventura encontramos también una galería de arte que son los cuadros de Jeremy, donde se ve claramente la demencia ya al final de todo del hombre, que estaba medio loco y todo lo que hay ahí pintado es de lo que soñaba y... Un poco Goya eso, me gusta. Sí, pues aquí hay dos cosas curiosas. Uno es que hay un cuadro que revela al final del juego lo que tienes que hacer final. Lo que hablábamos antes. Te lo explicaré ahora en dos minutitos. ¡Qué guapo! Sí, por guapo. Favor. Y otro... Aquí voy a lanzar una patata. ¡Venga! Voy a lanzar la patata. La primera patata de Luis, qué ilusión. Creo que no es la primera, ¿eh? ¿No? Ha habido. Sí, bueno, sí, es la primera. Que el patatón es el Cristian aquí. Es verdad, sí, es el patatón. Pues hay uno de los cuadros que se ve un árabe, ¿vale? Y yo la conexión que he encontrado es que hay un árabe que es Abdul al-Azmer, toma ya, que es... El orden necronómico. Exactamente. Míralo ahí el Alex, claro que muy sí. Muy bien, muy bien. Mira el tío, me decía que no sabía. Mira el tío. Míralo. Exactamente, y es el que escribió el Necronomicon, exacto. Y yo creo que es clarísima la referencia que hace aquí. Pero a ver, yo es que soy un ignorante, ¿eh? Abdul al-Adred este sí. Es un personaje ficticio, ¿no? Entonces. Sí, sí. Vale, ok. Sí, ya sí. Es como ya me puedo ir, gracias. Es como el moro que escribió el Quijote apócrifo de la segunda parte. Sí, me estoy poniendo aquí una medallita, así que Luis, por favor. Tírale. No quería parecer culto. Sí, siempre la referencia con el Abdul al-Adred este es la línea urbana de si el Necronomicon existía o no, pero es un libro y un personaje ficticio. Por Lovecraft. Muy bien. Bueno, pues ya básicamente después de hacer todos los puzzles, esto también recuerda mucho al Resident Evil, tenemos que salir de la casa y nos tenemos que ir al subterráneo, que aquí en lugar de haber un laboratorio hay unas catacumbas. Y aquí el juego ya cambia, porque se nos incluye un comando que es saltar. Y a partir de ahora ponen aquí un rollo un poco de plataforma, un poco feo, muy ajustado, saltos. Reconozco así. Que yo aquí no he llegado, ¿vale? Porque no he podido, ha sido una semana muy loca y pido disculpas, ¿vale? Pero sí que he visto vídeos sobre estos saltos, me ha sorprendido porque lo que yo he jugado evidentemente no podía saltar y pensaba, ¿cuándo saltas aquí, no? Claro. Pero quiero decir, ese control de salto, ¿cómo lo veis vosotros? Malo. ¿Verdad? Muy malo. La verdad es que es una acción, digamos. Llegas al sitio que ves extraño, vas al menú, le pones saltar, espacio, pam, y saltas. Pero es que encima no es demasiado permisivo, ¿no? Por lo que deduzco. Para nada. Te tienes que poner ahí justo en la línea, o sea, no puedes... Hacer un Lara Croft, vamos. No puedes, no. No. Tienes que ponerte justo en el borde y le das a saltar, el tío salta hacia adelante y si estabas un poco inclinado hacia la derecha, salta hacia la derecha y no caes donde deberías, la plataforma. Interesante. Y bueno, en estas catacumbas encuentras enemigos ya encuentras unos murciélagos y un gusano enorme, gigante, que, bueno, básicamente te persigue a lo Indiana Jones, ¿no? Como la piedra que cae, sí, pues aquí sí. Es un gusano y tenemos que huir de él. Aquí nos encontramos al final con un baúl, ¿vale? Que nos encontramos la última nota del juego, que no sé si me va a dar tiempo a leerla. La podríamos leer, si te parece bien, a modo de despedida, Luis, o quedaría como muy épico, quizás. Me parece estupendo. Pues simplemente añadiré que la nota es una carta escrita para ti de parte del mal que habita en la casa. Hola, qué bueno. Que no es otro que el propio Pickford, el pirata del que vamos hablando durante todo el juego. Bien, bien. Entonces, después de esta escena, llegamos al final del juego, que nos encontramos con agua estancada, mogollón de agua estancada en el suelo, y aquí aparecen los profundos, que los profundos también son de la mano del papi Lovecraft. Los profundos son, digamos, los sirvientes del dios Dagón, que es un Dagón, es, bueno, todo el mundo ha escuchado hablar de Dagón. Es una película. Es una película española, además. Dagón. Pues los profundos hacen referencia a Dagón. De hecho, hay un relato en el propio juego que hablan de los profundos y de Dagón y de Tulu. O sea, yo tenía el propio Tulu. Antes de esto tenía yo un juego de mesa. Los conocía, Dagón lo conocía por el juego de mesa. Ya está, era mi apunte. Bien, bien, bien. A mí me encanta que le haya llamado Tulu. ¿Y cómo lo has llamado antes tú, Tony? Chulu. El chulo. Yo es que no sé pronunciarlo, lo reconozco. Chicos, voy a hacer una pregunta, voy a hacérsela al invitado para comenzar. Es sobre el devenir de la saga Alone in the Dark, Alex. Los siguientes capítulos, 2, 3, New Nightmare y el último, este de 2008. ¿Tú crees que ha seguido una senda adecuada para una saga tan mítica a principios de los 90? Hombre, depende de a qué te refieres exactamente con siendo adecuada. Yo creo que a lo mejor, por ejemplo, todas estas referencias que vosotros estáis dando, no puedes encontrarlas tanto en las siguientes partes. Creo que la narrativa flaqueaba bastante y quizá fuera un poco porque el autor original no se ocupó de ellos. Lo que es las mecánicas y los gráficos fueron un poco avanzando progresivamente según la época, pero vamos. Yo creo que a lo mejor quizás salvando el 2, que a mí sí que me gustó, yo creo que tampoco consiguieron quizá el mismo impacto, que también es un poco comprensible como consiguió este primer Alone in the Dark. Es que tú piensas también que lo decimos ahora muy rápido, ¿no? Es muy fácil hablar con toda la historia ya escrita, evidentemente. Claro, que marcó que es el padre de los survival horror, matizando, pero que sí, que más o menos hacía pues esos juegos de cámara que tanto nos gustaron y que la gente casi recuerda más con Resident Evil y todo ese tipo de ambientación, pero es lo que te digo, que es muy fácil decirlo, pero que cuando tú lo ves, joder, es que impresiona. Yo tengo todavía clavadas algunas imágenes de yo que sé, por ejemplo, supongo, no sé si lo habéis comentado, pero la escena del perro cuando salta a la ventana, es que es brillante, o sea, desde la propia fuera de la ventana y ese tipo de imágenes que no estás acostumbradas, que ahora sí, incluso que ya se han perdido, pues eran lo que realmente hacía grande a este juego. No, apunte lo que veníamos diciendo antes mientras veníamos para aquí para la radio, que este juego causa sensaciones que a mí, por ejemplo, Resident Evil no me causó, ¿vale? Resident Evil tiraba del susto y aquí, como decíamos, no tiraba del susto, ¿vale? Aquí tiraba del terror mental, psicológico apenas, ¿sabes? Totalmente. O sea, porque me acuerdo que estabas en la segunda habitación que entras buscando una llave y tal, y que de repente aparecen unas manitas de un zombie pequeñito, un zombie hawaiano que decíamos, ¿sabes? Sí, son hawaianos. ¡Hawaiano! Tío, lleva una camisa de palmeras, además es enano. Claro. Le falta un ukelele. Estaba haciendo surf. Bueno, y se pierde el hombre y aparecen las manos por ahí. Hostia, tío. Ahora ya no, porque ya soy un tío mayor, ¿no? Pero sí, hombre. Pero tío, en aquella época, hostia, causaba terror esas imágenes, tío. Y también de parte que te acojonabas con un par de polígonos verdes. Exacto, ¿no? a eso vengo, tío. Pero qué mágico es eso, ¿sabes? Claro, tío. O sea, que te lo paras a pensar, es tope de mágico. Es lo primero que les he dicho cuando he bajado, me venían a buscar y le digo, ¿y qué te ha parecido? Le digo, a ver, sabiendo la época que era y tal, el juego tela, tío, ¿sabes? No, hombre, es que lo que sería estúpido, y lo digo también por mí, porque tengo esa extraña... Fama, ¿vale? Yo no desprestigio nada de este Alone in the Dark, faltaría más, pero si es que solo hay que verlo, ¿sabes? Y saber que es un juego del año 1992, y fíjate que había en 1992 y compáralo con Alone in the Dark, que es que se te va a caer todo al suelo, sí, es que sí, es increíble lo que se hizo aquí en este juego, totalmente brutal, increíble. Brutal. ¿Qué más, Luis? Bueno, pues llegamos a la escena final del juego, donde encontramos un árbol que representa que está el espíritu de Pickford, Y aquí es donde empieza el verdadero quebradero de cabeza, porque nadie que yo haya conocido sabía qué había que hacer en este momento del juego. Y entonces la pista es lo que he dicho, que se encuentra en la galería de arte. Vemos el árbol ardiendo. Entonces nosotros tenemos una lámpara que nos acompaña durante el minuto uno del juego, que sirve para iluminar las zonas oscuras, y no tenemos que hacer nada más que coger la lámpara y lanzarla contra el árbol. Muy Lovecraft también, hay que decir, ¿eh? El árbol sale en llamas y podemos salir, depende de que la maldición se va, y salimos de la casa. Qué bien. Y cuenta al final, Sergio. No, que me ha encantado. Por favor, por favor, cuenta al final. ¿Os habéis fijado cuando sales, abres la puerta y salta? ¿Lo ves? Alex se ha fijado, un salto en plan de Billy Roth ahí con las patas abiertas. ¿No lo has visto? Es entrañable, tío. Parece que ha ganado el mundial o algo, ¿no? Se ha salvado la vida, eso es importante también. Alex veo que se ha fijado en los mejores detalles, como yo. Bueno, Alex, pues a modo de despedida, pues cuéntanos un poquito sobre Mundo Gamers, que lo hacemos cada semana, pero evidentemente si lo cuenta el director de Mundo Gamers, ¿por qué mejor, no? Bueno, yo tampoco estoy aquí para hacer publicidad. Pero... No, pero si lo hace todo el mundo cuando viene al Club Vintage, no lo va a hacer el director de Mundo Gamers, ¿sabes? Bueno, Alex, bueno, tú no, adiós, gracias. Nada, Mundo Gamers realmente es una revista que, bueno, yo creo que todo el mundo que participamos en ella le tenemos mucho cariño, porque intentamos hacer las cosas de un modo quizá un poco más artesanal y saliéndonos un poco de la tónica, y que la verdad es que estoy muy contento ahora por todos los proyectos estos que estamos haciendo, aunque últimamente vamos con algo de retraso porque hemos tenido un montón de problemas técnicos, pero que son el podcast y el Mundo Gamers TV, que yo creo que están funcionando muy bien, hay un montón de gente ya que lo sigue, y que yo creo que es esa manera de acercar un poco la visión que tenemos nosotros, un poco más aparte del texto. Y nada, pues eso, que invito a todo el mundo a que nos lea, que nos escuche, a que nos vea, y nada más, que escribe también ahí Tony y hace muy buenos artículos. Se intenta. Muy bien, pues Alex, muchas gracias por tu presencia aquí, y no, espero que no sea la última, seguro que no, así que nos vemos prontito, ¿vale? Muchas gracias a todos. Que vaya muy bien, Alex. Un abrazo, Alex. Hasta luego. Bueno, adiós. Pues bueno, Luis, la mejor manera de despedir este Club Vintage de Alone in the Dark es precisamente con ese textito que nos querías leer. ¿Nos ilustras, amigo Luis? Pues allá voy. Memorias de un alma perdida. La máscara debe caer. Tú que has descubierto este manuscrito, lo entiendes. Estoy aquí, a tu lado. Espero en la oscuridad de mi cripta. Pronto tú me pertenecerás. Uno de mis esclavos escribió este documento. Llevo viviendo 3 siglos y mi nombre es Ezequiel. Pretz, Elia, Pickford, llámame como quieras. No me escondo por miedo. Mi poder es inmenso. He navegado por los 7 mares. Mi barco, el Astarte, sembró el terror por todos los continentes. Algunos piratas me juzgaron, como los jueces de Welsh en 1620. Pero ellos no podían destruirme, ni tampoco los piratas. Ahora estoy inmovilizado. Malditos yanquis. Brujerías, vudú, el culto de Tulu, los conozco todos. He reinado e implorado a las piedras. Solo Tonian vigila la caverna y se me resiste. Pero no se atreverá a atacar. Necesito un cuerpo vivo donde regenerarme. Hardworth consiguió escapar. Pero tú, que estás leyendo estas palabras, tú caerás en mi abrazo. Escucho tu respiración entrecortada y huelo el hedor de tu miedo. Yo he vencido a la muerte. Yo construí el Zeto. Yo sé lo que significa esperar. Tulu me ayuda. Mis siervos te colocarán sobre la piedra de los sacrificios. Mi rugido rasgará la noche. Tú serás mío y yo reinaré una vez más. Ven a mí. Wow. ¿Cómo se te queda el cuerpo, después de esas palabras? Yo apago el PC. Yo la verdad, después de esta frase, entendí el porqué la escena cuando te matan. Claro, porque cuando bajas a las catacumbas, el final cambia. Cuando tú mueres, el final es diferente. Y sale, bueno, sale un zombie que te lleva, un zombie hawaiano que te lleva a rastras, ¿no? Y te coloca encima de una piedra. Del altar. Del altar. Qué win. Para iniciar ese culto satánico, para volver, para que el alma de este hombre vuelva, Pick Four, vuelva a tu cuerpo. Pues bien, chicos, nos tenemos que ir yendo, pero no me quiero ir sin preguntaros qué es Alone in the Dark para vosotros. Estas últimas palabras sobre Alone in the Dark, breve si puede ser, para ir acabando. Bueno, pues para mí Alone in the Dark fue el primer survival Cállate ya. Vale. Déjame en paz. Vale. Déjame en paz. Te lo cedo. ¿No inventó el género? Sí, inventó el género, no inventó el nombre. Vale, pues mira, da igual, Tony. Da igual. Para mí es uno de los más importantes y vale la pena jugarlo. Diría que no es un juego que incluso ahora pasa de moda, pero lamentablemente los gráficos han envejecido muy mal. Sí, claro, es difícil. Es, ¿vale?, difícil, pero sigue siendo una obra maestra, un juego digno de recordar, incluso de jugarlo de verdad. Vale la pena que echéis e indaguéis un poco ante esta obra maestra, que es Alone in the Dark. Yo no tengo mucho que añadir tampoco al respecto de lo que ha dicho Luis, más allá de que es leyenda este juego, y que vale la pena que le echéis un vistazo, evidentemente. Sí, yo voy a ser muy breve también. Para mí es la primera experiencia que tuve de una aventura gráfica vista desde otra perspectiva, ¿no? Y causándote otro tipo de sensaciones peores, ¿sabes? Peores, o sea, terror me causaba, realmente, sí, sí. Y lo conseguía muy bien. Yo añado también que, aparte de que opino lo mismo que vosotros, el juego me ha parecido increíble hoy en día. Me sigue pareciendo increíble, maravilloso el hecho de que, como en 1992 se pudiera juntar gráficos poligonales y en un ambiente, en unos escenarios en dos dimensiones, y que todo funcionara bien bajo un 386. Me parece increíble y una maravilla. Y en 5 megas, ¿no? Y sí, en 5 megas escasos. 5 megas, que serían 2 disquets como mucho, o un disquet. 3 o poco. Sí, me parece maravilloso. Pues un descubrimiento, la verdad. Yo nunca, no había jugado nunca a la saga Alone in the Dark. Y la verdad es que es impresionante ver el trabajo hecho en esa época, ¿no? Esos primeros pasos para iniciar lo que sería lo que después Capcom llamó Survival Horror. Pues esos primeros pasos los inició Alone in the Dark, y la verdad es que es un increíble trabajo lo que hicieron, y se nota mucho el empeño, ese guión y esas historias que nos iba contando el juego. La verdad es que es impresionante. Pues bien, chicos, pues nos vamos con estas últimas notas de Edu y vemos qué vendrán las próximas semanas. Bueno, ya toca ya al Lobe, maravilloso. Hablaremos del Lobe, hablaremos de Larry, hablaremos de esta gran aventura gráfica de Sierra, hablaremos de lo diferentes que son las aventuras gráficas de Sierra comparadas con otras compañías. Esa especie de que te hable alguien, hay un interlocutor entre tú y el personaje, eso me encanta. Hay una cuarta pared, tú estás allí, te está hablando. ¿Cuarta pared? Sí, pero no te habla el personaje a ti, ni te habla un personaje secundario. Todos los guiños te los da una persona que te está contando el hecho. Wow, el relato. Me acabo increíble. De quedar todo loco. Increíble. Maravilloso. ¿Todo Tengo esto? Ganas de descubrirlo. Esto en 2 semanas. Perfecto. Porque hemos tenido que hacer un cambio de planes. La semana que viene tocará lo siguiente. La semana que viene tocará Castlevania, en este caso Castlevania de Mega Drive, Castlevania Bloodlines, de qué juegazo, donde veremos esas diferencias, ¿no?, esas cosas nuevas que aportaba el juego, como dos personajes y las variaciones entre ellos, distintos caminos y muchas cosas que Konami hizo poquito en Sega, ¿por qué no decirlo? Pero lo que hizo lo hacía excelente. Totalmente, y qué música, Edu. Y además queremos coincidir con el aniversario del juego. Sí, porque por eso salió por esas fechas, 17 y 16, y la verdad es que coinciden con el club y estaría bien hacerlo justo cuando cayó. Exacto, pues bien, pues eso es Castlevania Mega Drive. La semana que viene, aquí en el Club Vintage. ¿Qué viene ahora? mano al corazón, me hallo emocionado ante lo que es probablemente mi juego de infancia, ya no de infancia, incluso de adolescencia diría, aunque lo jugué muy tarde evidentemente, que es este The Legend of Zelda Link's Awakening Game Boy. Vuelve Zelda y vuelve con una versión pequeña, pero no por ello menos modesta. Estamos hablando de uno de los mejores Zeldas probablemente que se han hecho jamás. Y eso no es poca broma, chicos, no es poca broma. Lo tendremos aquí en 3 semanitas. Tendremos un auténtico Link's Awakening... Perdón, Link's Awakening, que he tenido un desfase oral. Y la emoción me puede, chicos. Link's Awakening, The Legend of Zelda, Game Boy. Nada, 3 semanas, aquí en el Club Vintage. Pues bien, caballeros, lo sentimos, pero nos tenemos que marchar raudos del programa de hoy. Amigo Luis, muchas gracias por iluminarnos una semana más con un nuevo juego. A vosotros por aceptar el juego y estar aquí todos. Hombre, Alonín de Dar, el que creó el género, pero no puso el nombre. Exacto. Amigo Sergio. Adiós, adiós. Me alegro de que lo hayamos aclarado. Bueno, no lo hemos aclarado, te aseguro. Cristian Sevilla, ¿no? Porque no te da la gana aclarar. Lo aclaremos esta noche. No creo yo. Amigo Edu. Buenas noches. Y el único que le ha quedado claro aquí es a Edu, que ha sido la reflexión más inteligente que he oído en todo el programa, incluido Alejandro Pascual, que ha estado aquí, y el mejor ha sido Edu. Ya está, ya lo he dicho. Bueno. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que se marcha también. Y lo he dicho, muchas gracias por todo, y disfruten de los juegos del pasado y disfruten de los juegos del presente, ya que sin ellos probablemente no existirían los juegos del pasado y evidentemente no tendríamos este Club Vintage. Así que nos vemos, adiós y gracias. Adiós.